Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Inche, Diolinda del Pilar Buenuleo Pinguén, Huerquén, Lofche Buenuleo, directora general de Walkintun TV en Bariloche. Buenos días, hermanos, buenos días, gente. Mi nombre es Diolinda del Pilar Buenuleo, soy Huerquén, vocera de la comunidad Lofche Buenuleo. Y bueno, estoy en este momento representando como directora general de Walkintun TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Bien, ¿cómo es esta experiencia de canal? ¿Cómo están realizando? ¿Cómo es recepcionado por la gente? Nosotros, se lanza el canal en el 7 de diciembre del año 2012, en el marco del Premica en Bariloche. Bueno, en sus comienzos fue medio problemático, como una disputa política, pero bueno, a mediados del año 2013 la comunidad se pone firme en hacerse cargo del canal, ¿no es cierto? Me ponen a mí como directora y bueno, a través del tiempo hemos estado tratando de sacar adelante el canal. No hemos obtenido recursos del Estado, como lo dice en el título 9 de la ley de medios, en el artículo 152, habla acerca del financiamiento que se tendría que dar al canal. En el inciso A habla de que tendríamos que obtener fondos del Tesoro Nacional, y bueno, cosa que estamos tratando de luchar y ver a ver cómo se consiguen. Y bueno, el canal hasta ahora se ha sostenido a través de fondos concursables del FOMECA, que los manda la AFCA. Y bueno, con eso tenemos un equipo estable de 5 personas y con eso, bueno, realizamos el informativo diario que sale a las 7 de la tarde por el canal y se repite al otro día a la 1 del mediodía. ¿Esa es toda la producción que tiene el canal por ahora? Sí, bueno, y ahora estamos en la elaboración de microprogramas y de spot que, bueno, también fueron ganados por el FOMECA. ¿Y el informativo lo hacen en las dos lenguas? No, hay una presentación y bueno, y de ahí se traduce y los temas que tratamos dentro del noticiero es cultural, social, sindical, y hemos tenido muy buena recepción de parte de los televidentes. En un principio era floja la señal, o sea, andaba bastante mal. Pero bueno, hemos tratado de solucionarla y la gente, por más que se veía mal, nos decía, uy, qué bueno que estaban esperando el noticiero, si no salía puntual, por ejemplo, a las 7, ¿qué pasa? Nos llamaban a ver por qué no salía. Y después, bueno, cuando tratamos de, estuvimos trabajando en el mejoramiento de la señal, que se mejoró, bueno, re buena recepción, ellos enseguida nos avisaban de que se veía re bien y que estaban re contentos por la información que estábamos pasando. Dentro del informativo no se incluyen policiales, así que bueno, más cultural y social, y también lo que pasa dentro de los barrios, en las comunidades, eso es lo que la gente estaba buscando. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el canal? Digo, ¿cómo surgió la necesidad de contar con un canal de televisión? Bueno, en la comunidad nuestra sale la necesidad, en primer lugar era por que queríamos un medio de comunicación para que difundiera o para que explayara lo que estaba pasando dentro de nuestro territorio, de la nación mapuche, ¿no? Sabemos que en muchas comunidades tienen muchos conflictos dentro de la provincia o a nivel general, en Neuquén, en Chubut, donde hay mucha apropiación de parte de terratenientes del territorio y bueno, y nosotros queríamos difundir lo que estaba pasando dentro. Sale la posibilidad, bueno, ahora salió la posibilidad de que salga la licencia del canal, se baja a través de la comunidad Buenuleo y bueno, y entonces ahí la idea es esa, de nosotros no somos un pueblo callado, tenemos nuestra voz, la nación mapuche tiene su propia cultura, su propia filosofía, su propia cultura. Entonces, y no somos un pueblo muerto, somos un pueblo vivo, somos un pueblo que sabemos desenvolvernos Y entonces también creemos que es muy muy rica la parte nuestra, entonces queremos compartirla porque no somos un pueblo cerrado. Entonces la idea era tener un medio de comunicación para poder expresarle hacia los occidentales de todas las cosas buenas que tenemos. Y aparte también, bueno, obvio las cosas malas que nos están pasando y que supiera la gente qué es lo que realmente nos está pasando. Y que salga desde adentro, no que alguien venga y que muestre lo que nosotros tenemos, sino que nosotros mostrar con nuestras propias imágenes, con nuestra propia voz, decir lo que nosotros sentimos y lo que nosotros estamos pasando en este momento. Así que bueno, sale la licencia y bueno, entonces eso es lo que nosotros queremos expresar a través de este medio. Sabemos que es una herramienta súper importante y entonces queremos que nuestro pueblo, nuestros lamien, nuestros hermanos, que se apoderen de este medio de comunicación para que ellos sientan que tienen una herramienta propia y que puedan darle utilización. ¿Están cumpliendo con este objetivo de que las comunidades se acerquen y puedan transmitir las actividades que realizan y bueno, todo lo que enmarca al pueblo? Sí, la verdad que hemos tenido un trabajo de hormiga, como decimos nosotros, que es presentarnos ante diferentes comunidades y explicarle para qué está el canal, para qué sirve, y bueno, y hemos, cada vez que ocurre una actividad dentro de la comunidad, esa comunidad nos llama, nos dice, nos explica la situación que se está viviendo, y entonces agarramos y bueno, en la medida de lo posible, mientras podemos, vamos y cubrimos esa actividad. Hay miles de problemas dentro de la línea sur con recuperación de territorios, mucha gente que se está apropiando de territorios y que nosotros tratamos de cubrir, o muchas veces también lo que hacen es enviarnos un material por ahí grabado desde un celular, y eso nos enriquece a nosotros porque sabemos que es nuestra propia gente la que quiere difundir lo que realmente está pasando ahí.